Tanto de la música, la danza, la literatura, dentro de las artes clásicas, la escultura, grabado, pero tienes que conocer tu lenguaje, güey. O sea, por ejemplo, un escritor, güey, hace las palabras, la semántica, todo ese desmadre, güey. Y nosotros, ¿qué tenemos, güey? La forma, güey, el color, el volumen, digamos, en el caso de la escultura, ¿no? Cosas, tienes que conocer tu lenguaje para poder decir las cosas, güey. Porque si desconoces tu lenguaje, así tengas un chingo de ideas, pero así poca madre, güey, en el pinche cerebro, güey. Pero si no sabes hablar, cabrón, no sabes comunicarte, güey, ¿cómo vergas vas a hacerlo? Es como hablar bien y así, lo que se dice bien, un idioma, güey, chingón. El español así, chingón, o hablar con putas madres, ¿no? O sea, aunque tengas una idea, si no tienes las herramientas para poder expresarlo, ahí se queda, güey, en la pendeja, ¿no? Y entonces, digamos, el plástico, güey, ¿qué tiene, güey? O sea, ¿sabes? Pues, texturas, güey, los colores, güey, la composición, todo, ¿no? Y así vas poniendo tus elementos, güey. A veces ni siquiera tienes que dar así un pinche gran discurso, que es lo que a mí me caga, ¿no? O sea, digamos como que de repente explica, mames, ¿qué es esto? Por ejemplo, si te gustó ese cuadro, güey, te expliqué algo de ese cuadro, pero te llama la atención, güey, sí, y te hizo pensar cosas, cabrón. O sea, eso es la comunicación, güey. O sea, yo te identificas. Estoy hablando a través de esa imagen. Y esa imagen puede conmover a otras personas, ¿no? Exacto. Que ni me conocen, que están en otros países, que chingados. Pero eso es lo que está hablando. O sea, soy yo a través de eso, ¿no? O sea, ese. Y pues sí, el objetivo del arte, güey, pues es como el detalle. Es un medio de comunicación. Exacto. Por eso un emisor depende, digamos, de la frecuencia del receptor. O sea, como dices, a mí me llamó la atención ese cuadrito, güey. Dices, ah, no mames. Yo percibí algo, güey. Y ahí te agrada, güey. Sí, y muchas veces, güey. Tal vez lo que yo traté de decir con esto, güey, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú estás pensando. Está en la internet. Bueno, no es nada que ver con lo que tú piensas de eso, ¿no? Pero al final el asunto es de que haga algo, pues, que conmueva, que te llame la atención. Pues un poco más de llamar la atención. Porque, pues bueno, te llama la atención algo así. Yo te llamó la atención ¿no? Sí, pero... Que te identifique. Sí, pero ¿por qué no me preguntaste más de esto? Porque eso es simple. O sea, dentro de su complejidad es simple. Esto es mucho más simple, güey, pero complejo a la vez, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ese es lo chingón, güey. Ese es el arte. Pero mi pregunta, y que no la he respondido, es... Ah, ¿qué piensas, no? No. Okay. ¿Qué te gusta a ti, güey? O sea, yo sé que, bueno, no sé, güey. ¿Qué es Eder, güey? O sea, ¿qué expresas, Eder? O sea, no sé, güey. O sea, de una mañana que te despiertes, güey, y que no quedas locura, güey, pero que digas, que lo saques con la mente, güey, que te dejes llevar, güey. Ahora, no, pero obviamente las locuras en el acto, digamos, como un impulso que digas, ay, ¿qué voy a hacer? No, ahí no entra. El pedo, sé tu pregunta, ¿no? Sé a qué te refieres. Pues son un chingo las cosas, güey. O sea, la vida, güey. Todo lo que te conforma, todo lo que vas, viviendo tu propia historia, güey. O sea, también, güey, para mí fue algo muy, muy impresionante, güey, cuando me fui a vivir a Guerrero, güey, en Taxco. Porque el taller donde yo trabajaba, güey, encima era un taller, era como un pinche patito así, todo pendejo, güey. Y yo pintaba en las noches, güey. Y entonces, o sea, digamos, desde la tarde, güey, la noche, la pinche madrugada, me iba a dormir como a las 6 de la mañana. Y despertaba a las 11, 12, güey, también, pendejo, güey, comí algo y otra vez al taller, ¿no? Pintaba, pero siempre con luz artificial, güey. Algo que a mí me marcó así bien chingón, güey, cuando me fui a Taxco, güey, porque ahí realmente, güey, vi el color, cabrón, vi la luz, güey, vi todo así, que neta, güey, tan impresionante así, güey, que veía en mis propias telas, güey, así, estaba pintando, güey, y te juro, güey, que yo veía los reflejos de los cristales, güey, de los pigmentos, güey, así, güey, no mames, güey, puta verga, ¿no? Me estaba perdiendo de todo esto, güey, y aparte en un pinche paisaje, güey, chingosísimo, güey, todo el taller, güey. Había una cañada, güey, había un puente, estaba el taller de escultura, güey, y de este lado había una pinche cascada, güey. Sí, güey, una vegetación semi-exuberante, güey, unos animales chingosísimos, todo. No mames, güey, entonces ahí me cagué, güey. Y a partir de ahí, también, con, obviamente, un artista, güey, un ingeniero, güey, se va formando a partir también de influencias, ¿no? De lo, por ejemplo, en el caso de los mejores hackers de Bogotá. No, pero es una broma, güey. Pero, no sé, siempre tienes como que tus chidos, ¿no? Entonces, dije, ya me cayó en 20 varias cosas. Ah, con razón, Antonio López pensaba ahí, si le chingas del color. Tú. Vale, entonces de ahí agarré y dije, pues es la pinche la interpretación, cabrón, exacto, del mundo, güey, de la vida, güey, a través del color, ¿no? Entonces, por eso en mi pieza hay mucho color, cabrón. Es parte, ¿no? Súmale tus vivencias, súmale. Entonces, madre. Vale, o sea, a lo mejor para mucha gente, ay, no dice nada, güey, ese palo, ¿no? Pero pues, es que hay gente que sí les da, ¿no? Pues negro, un cabrón, el pinche Daniel. Pues ese palo, güey. No mames, güey. Yo sí me entiendo de esa mirada. Sí, güey, cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Que no, estrictamente tienes que tener acá un pinche tema dramático, güey, o algo así, trincado, elevado, güey, según. No, o sea, el arte tiene que ser natural, tiene que ser simple, pero contundente, güey, también, ¿no? Sí, o sea, es más o menos lo que a mí me da, ¿no? O sea, lo que. Bueno, te voy a enseñar una publicación donde salí y hay una frase que me pidieron que hiciera para que saliera en el libro. Y yo creo que ahí te va más o menos dar el pinche clip de cuál es mi pinche estupidez, ¿no? En Instagram. No, ahorita vi la frase que viene en el libro de Arturo. Sí. Al principio, ¿no? Que dice la belleza, ¿cómo dice? La belleza. Ah, para. No, para. Si la belleza puede engañar, el horror es verdadero. Wow. Te está encantando ese libro, güey. Ah, no, o sea, wow. El día que gustes, puedes comprarlo. en el museo, o puedes venir a verlo. Digamos, la pintura abstracta o lo que están haciendo actualmente es pendejadas de arte conceptual y mamadas, güey. La verdad, o sea, pones, digamos, a un campesino, güey, y pones a un empresario, güey, los dos juntos viendo una misma obra de arte, güey, los dos van a poder decirte algo sobre esa pieza. Pero si pones, por ejemplo, al mismo campesino y al empresario, el empresario por mamonear, no sé, va a decir, ah, no, es que tiene un chingo de sentido, una pendejada, güey, que le pongan en mí. Y el campesino va a decir, ah, eso es una basura, ¿no? Es lo que está pasando actualmente, güey, o sea, como que les dan valor a pendejadas, ¿no? Entonces, pues, a todo tipo de público, ¿no? Y compartir el goce estético, que eso es algo también que se ha perdido mucho, bueno, no es que se haya perdido, simplemente que a veces por la misma instrucción de la gente, güey, a veces como que les da miedo entrar a los museos o las galerías, porque piensan que nos van a dejar entrar o que cobran o no sé, y entonces pues ya valió verde, ya aunque haya una pieza, güey, que los conmueva el pinche arme, pero pues se la perdieron, güey, porque no quisieron entrar o no preguntar, no sé, cosí. Y en la escultura, güey, y escultura urbana, güey, es lo chingón que te da, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, así, sin mamada, güey, yo creo que diariamente, güey, tengo un pinche público, como cautivo, güey, o sea, de a huevo, güey. Diariamente están viendo mis piezas, güey, ¿qué te parece, güey? Unas, ¿qué, güey? 10,000 personas, diario, güey. O sea, de las putas tres águilas, el hidalgo que tengo allá, el pinche güey de Guerrero, y ahí tengo dos piezas en Guerrero, lo de San Luis, o sea, de los que van en su carro y dicen, ay, güey, no vamos. Vuelten a ver. Sí, y güeyes que vienen, digamos, de la chamba y todo. Por lo menos, güey, nada más que un güey que lo corrieron, güey, de la chamba y todo, que ya se va a poner bien pedo, o así, güey, de güey, ay, mames, esto qué pedo. ¿Quién lo hizo? La chingada. Pero ahí es como el pinche anónimo, ¿no? O sea, sí. Porque no se van a ir a ver quién lo hizo, ¿no? Pero el pedo es compartir eso, ¿no? El goce estético. Que percibas. Claro, güey, que cambie su pinche rutina, cabrón. O sea, su forma de ver las cosas, güey, que digamos que es un pinche cambio, güey. Y que, o sea, pinche bienestar, tal vez momentáneo, güey. O sea, si. Ay, güey, ya, es también una de las partes del arte, güey, que es lo que deja, güey, a la sociedad. Y aparte esas madres, güey, ya me voy a morir, güey. Y ahí van a estar estas chingaderas, güey, así. Años, güey, o sea. Sí, es lo que va a perdurar, güey. Sí, las pintas, pues así, putero, ¿no? Pero una pieza en metal, güey. No mames, me va a seguir. Siempre. Esas son varias cosas, ¿no? Que se relacionan, güey, en lo que, en el que es tu día de arte, digamos, contestando un poco tu pregunta, ¿no? ¿Qué es el arte para mí? ¿Qué es el arte? ¿Para qué sirve la China? Sí, exacto. Y de hecho, o sea, yo creo que no hay una respuesta así en concreto, güey. O sea, yo creo que cada quien es desde el punto de vista del artista y el punto de vista del receptor, güey. O sea, que tú regresamos a eso, ¿no? Y también hay gente, güey, que el arte para ellos, güey, se traduce en varo, güey. Sí. De Jalisco de Manjarres, o sea, platicamos, dijo cosas interesantes y todo, pero ese güey, su móvil es el paro, güey. vamos a sacarle lana a este. Sí, sí, sí, güey. Y ese güey hablaba, güey, acá. No, no es que en Nueva York, estuve viviendo allá, se vendían la cara y un comentario bien pinche nefasto, güey. Estamos en un café aquí abajo y dice, qué bueno que haya espacios para exponer, ¿no? Porque de ser aquí de Guanajuato, porque le propusieron exponer algo así. Dice, porque finalmente los clientes siempre van a estar, ¿no? Pero también es padre que la gente conozca el trabajo, que el pueblo conozca el trabajo. Pinche pendejo, cabrón. O sea, te das cuenta, güey, de la pinche calidad, güey, de artista, de ser humano y todo. Que ese güey está así, ¿no? Ensimismado, güey, en esos pinches pasos. Y el pendejo vino y y me dice, no mames, cabrón, chingón, güey. Que me quería cambiar un cuadro mío por uno de él, ¿no? Y el güey me dice, ¿sabes cuánto cuesta un cuadro mío? Le digo, no, no tengo idea, güey. Dice, $10,000 y te lo cambio por uno tuyo, güey. Le digo, pues, digo, a mí vale verga, güey, cuánto cuesta tus cuadros, güey. Para mí, güey, un cuadro tuyo es lo mismo, güey, que un cuadro mío. O sea, todo se resume en trabajo. Ya, güey, ¿no? O sea, no me estés mamoneando, güey. O sea, si quieres hacer un intercambio de colegas, todo, adelante, güey. Pero no quiere decir que tengas que decirme, güey, cuánto cuadros. Lo veía por el modo material, güey. Sí, güey, o sea, si nos vamos a mamonear, güey, pues te voy a decir cuánto cuestan mis piezas, güey. Lo que he vendido, güey, así, digamos, en esculturas y la chingada, cosa que ese pendejo no tiene ni puta idea. Nada más, pues, o sea, no se trata de eso, pues. Exacto. Y el güey acá. Pinche estúpido, güey. Y estaba con Gaby, güey. Y el güey le echó el ojo, güey, mi vieja, güey, aquí. Y dice, no, y si quieres, te lo cambio por un retrato de tu esposa, novia, no sé qué sea. Le digo, no, güey, así déjalo, cabrón. Y no le voy a cobrar nada más. O sea, che, güey, mamá, güey. Te digo, dijo cosas interesantes durante la plática y todo eso, que tal vez yo tomé, digamos, hablando de la parte de ventas y eso, ¿no? Pero, digamos, como artista, ¿sí, cabrón? Para nada, güey, ese güey me va a decir un chetano de mierda, ¿no? Sí. Y lo que ese güey hace, güey, pues es una mamada, güey, o sea, es tu realismo de sus patapendejos, ¿no? Si yo me hubiera dedicado a ese desmadre, güey, como de querer apantallar a la banda por las cuestiones técnicas y la chingada, puta madre, o sea, eso lo hubiera hecho desde hace chingo de años, güey, y me hubiera quedado en ese pedo, güey, y vendiendo a toda madre como ese güey y todo, pero no es mi pedo, güey, sí, o sea, yo he hecho piezas, güey, así, güey, puntuales y todo eso, güey. Pero a veces las hago porque hace falta, pero sé, como refrescar la pincelada, güey, a ver qué pedo, güey. A ver qué tan pendejo estás, güey, ya. Y lo hace, güey. Pero no es como el objetivo primario, el derroche de la técnica, ¿no? Porque neta, güey. Por ejemplo, aunque esto es una chamba, güey, entre comillas, ¿no? Neta, estoy disfrutando de esta pieza, ¿no? De cómo se construye así. O sea, pues porque si tú vendes algo, güey, que lo haces a huevo, güey, que pues, no mames, o sea, ¿para qué, güey? ¿No? Exacto. Sí, pero eso lo estoy disfrutando y obviamente también es para un gran amigo, güey, o sea, tiene que quedarse con una buena pieza, güey. O sea, Y no voy a dejar, digamos, que haya pinches cuadros culeros por donde es el mío, güey, que digan, ah, ese güey es un pendejo, güey, te vio la cara, o el chingo. Y no, güey, o sea, también va tu nombre, güey, ahí. Exacto, güey. La reputación. Sí, pero te digo, entonces ese güey, así se mal. Digo, para ahí hay gente como este pendejo que el arte para él. Todo es superficial. Se traduce en varo, güey. Sí, yo creo que al fin y al cabo el artista tiene que ver por su creencia y por lo claro. que él nació, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, los güeyes hasta artistas, ¿no? Que tú me decías de Vicentico y eso. Así que dije, no manches, ese güey ya le lo obligaron a hacer un disco en contra de... En contra de lo que él nació haciendo rock and roll y eso, o sea, un disco diferente, sí. Lo ves por dinero, güey. Es como que algo como que tú dices, güey. O sea, es como cuando el pendejo de Slash grabó con Belinda, ¿no? Exacto, exacto. O sea, dices, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? O sea, neta, güey, aunque los pinches Guns N' Roses estuvieran por la pinche calle de la amargura, güey, neta, güey, yo jamás, güey, tocaría con esa puta pendeja sí, chamaca. Exacto. Sí, porque no es tu género, porque no va contigo. Y güey. Aparte que es un idiota, ¿no? Exacto, exacto. Estando en una de las mejores bandas del pinche rock de los 90, güey, a nivel mundial, güey. No sé. ¿Cómo te vas a rebajar, digamos? Exacto. Es, yo creo que es una encrucijada con lo que tiene que lidiar un artista, ¿no? Parte sí, de, mira, por ejemplo, en mi caso, déjame acuerdo de alguna vez que haya dado las nalgas, güey. Que yo, no mames, hablando de laboralmente, en un sentido metafórico, Bueno, me perdí el tercer six, güey. No me acuerdo de lo demás y ya no supe ni qué onda, güey, pero no trajiste un así y desde ahí me gusta lo que ni te apuntes, güey. No. A lo mejor al tatuador, güey, le llevamos todo un pinche cartón, güey, y él ya, güey, al medio cartón ya. Por eso, y ahorita dice, y desde ahí me gustan los Jack Daniels. ¡Ah! Sí, por ejemplo, yo nunca he estado, digamos, como en ese pinche conflicto, güey, de hacer algo. Ah, solamente una vez, güey. ¿En qué, güey? Que sí hice pendejadas, güey, pero... y que esa vez, neta, que ni lo disfruté, güey, no fue... O sea, me sentías más como una obligación. Más bien una necesidad, cabrón. Una pinche vieja copetuda, güey, que supuestamente quería hacer como, no sé, vender cuadros y la chinga, pero, o sea, como que nos contrató, güey, o sea, para hacer pinches cuadros comerciales para Liverpool, o sea, así, esas pendejadas, ¿no? Sí. Y fue la única vez que sí di las nalgas, güey, y con esa puta tuve, güey, para, prefiero, güey, embriagarme, güey, créeme que gano más empedándome, güey, que metido en un pinche cuarto pintando florecitas, güey, así todas estúpidas, y aparte, güey, ganando 200 pesos diarios, güey. Entonces, dígame, a viernes, güey, y aparte de trasladarte, güey, y tu comida y todo, o sea, te quedas, güey, así como, ¿qué onda, tu semana, güey? Sí, ¿qué, güey? Sí. Mi chamba, ¿no? Con 400 pesitos, güey, y ya, ¿no? Y te quieres echar unas chelas, güey, y ya, cuando quieres invitar, ya no tienes, güey. Fue la única vez, güey, donde dije, no mames, o sea, hasta me sentí cada pinche miserable, güey, y todo, ¿no? Y también fue una época, güey, así donde me valía verga la vida, güey, así, por la pinche frustración, güey, de que yo sabía, güey, quién era y todo, y qué verga estoy haciendo aquí. Pero, bueno, son baches, güey, que... Sí, que tienes que pasar, güey. Ya, güey, o sea, no todo va a estar chingón, güey. Exacto. Pero de alguna manera, pues, también te forma, güey. Exacto. O sea, y, pero te digo, esa fue la única vez que donde dije, güey, no mames. No lo vuelvo a hacer. No, neta, güey. Y te digo, y eso sí es neta, güey, lo que digo, que gano más, embriagándome, güey, que estar ahí haciendo pendejadas, ¿no? Porque me ha salido puto un chingo de contratos, güey, en la peda, güey. Sí, neta, güey. Y por eso te he dicho, güey, gano más embriagándome, güey. Sí, exacto. Sí, porque nunca falta, ya en la peda, ah, este güey es bien cabrón, güey, nada, no, conoce su trabajo. ¿Tienes algo para enseñarle? Y, sí, güey, el celular, ¿no? Ah, no mames, güey. Sí, siempre pasa eso. ¿cuánto me costaría esto? Y yo nunca les digo precio ni nada, güey. Y dije, no, pues, te doy mi teléfono, güey, y háblame, la chingada. Ya, sobre. A la semana, dos semanas, al mes, güey. ¿Qué onda, cabrón? Soy el amigo de tal, y estábamos chupando, tal, me gustaría. Ah, sí, güey, ahora sí vamos a hablar, güey. De negocios. Y o sea, pero es que también, güey, hay mucha bandita que se dedica a esto, güey, pero se desespera, güey. O sea, al principio, obviamente no te van a llegar así las posibilidades, güey. Y por ejemplo, en mi caso, güey, ahora, pues, me siento bien, güey, porque no me hace falta el trabajo, güey. Uh-huh. Y a veces, digamos, o sea, tienes que estar chingue la madre también inventándote tu trabajo. Pero hay veces que no haces ni madres, güey, y te hablan, güey. Oye, quiero esto. Va, güey. Y ahí te la vas sorteando, güey. A veces tienes un putero de varo, y a veces tienes nada de varo. Pero en vez de no agüitarse, güey. Tú estás convencido, güey, de lo que eres, de lo que tienes y la chingada. Y la verdad, un ser humano, güey, no necesita así como pinches ojos, como exacto. Por ejemplo, que ves lo que tengo, güey, es Augusto. Agustín Lara, güey, y si vas a decir cosito, pues para mi trabajo, güey, son mis herramientas, güey. No traigo, digamos, mis accesos tal vez son mis guitarras, ¿no? Mi ampli, güey, así. Pero, güey. Son tus lujos, güey. Sí, para ti. Para ti, o sea, sí. Son tus caprichos, güey. Sí, pero sí, bueno, no tengo acá un pinche MG afuera, güey, o sí, sí, sí. Cosas así, ¿no? A mí me late también, lo que me late es mucho viajar, güey. De repente, eso parece que, nada, de andar en campo, bueno, donde sea, ¿no? Digamos, mi pena, ¿no? Pero en general, siempre una vida muy sencilla, güey, muy tranquila, güey. Lo ideal, güey. Sí, y. Pero tengo que llegar el momento donde puedes hacerlo, güey. Pero hay que chingarle, güey, y no desesperarse. Sí, porque mucha banda, güey, se mete a trabajar de otra cosa, güey. Hace, O le anda cagando, güey, regalando sus trabajos, ¿no? Así, sin más barata, güey. Y más vale amarrar la tripa, güey. A veces sí hay que bajarle el precio, no sé, güey, pero. Por ejemplo, un ejemplo, y aparte es barato esa pieza, ¿no? Digo a Larito, güey, es amigo, ¿tú cuánto pensaba gastarte en esa madre? Y dice, no, pues yo la neta, güey, yo nada más estaba pensando en eso, güey. Digo, ahora le digo, güey, pero pues no mames, es un pago de chingada, le tal vez el chorro. Y le digo, mira, vamos a dejarnos de pedo. Te lo dejo en 15 baros, güey, y me vas dando cada mes, güey, 4 o 5 baros, no sé. Y eso significa, güey, mi renta de 3 meses, ¿no? No fuerzas. Y me lo chingo en 4 días, ¿no? Exacto. Rápido. Sí, pero, a lo que voy en ese sentido de los 4 días, es que no son 4 días en sí, sino es toda la pinche experiencia que traes, güey, de los años, ¿no? Y aparte, pues, güey, puta, hubo años, güey, que no mames, o sea, nada más era de meterle, güey, tragar pura pinche avena, güey. ¿Pura atún? No, güey, ni atún, güey, o sea, avena, güey, así. ¿Puro huevo? Huevo cuando me iba bien, güey, la carne de los pobres, ¿no? Sí, y entonces, lo que voy es de que puedes resolver una pieza, güey, tres putazos, güey, y te puedes dejar pedir lo que quieras, güey. Y bueno, si es amigo, güey, pues va, güey, ahí está, y ya está en pagos, güey. Sí, bueno. Pero yo ya me quito de pedos, güey, de la renta, güey, de 3 meses. Sí, exacto. Cuando hago otro pie, que llegue ya es extra, ¿no? Sí, claro, y tengo una escultura, güey, ya en cuanto me largue, güey, ya tengo trabajo, pues, okay. Tú te pegas y voy a hacer la pieza.